Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila, recogió el pasado 2 de diciembre el premio que distingue a este enclave como Ciudad Europea de la Accesibilidad. Miguel Ángel García Nieto ha recibido este premio de manos de la princesa Astrid de Bélgica en un acto que ha tenido lugar en Bruselas. Según el alcalde, este premio internacional es un gran reconocimiento al impulso que el Ayuntamiento de Ávila está dando a la accesibilidad universal. Es la primera vez que se convoca este premio por parte de la Comisión Europea, siendo el promotor del mismo el Fórum Europeo de la Discapacidad, que está presidido por Yarnis Verdakastanis. El jurado, presidido por Mark Eccleston, atleta paralímpico y campeón del mundo en el año 2004, hizo su elección entre los cuatro finalistas, que fueron la propia Ávila, Barcelona, Turku en Finlandia y Colonia en Alemania. En total concurrían 69 ciudades de 19 Estados miembros de la Unión Europea. En la primera selección quedaron 30 y en la segunda selección las cuatro ya indicadas. Miguel Ángel García Nieto acudió a Bruselas acompañado por la Teniente de Alcalde de Servicios Sociales y Accesibilidad, Montaña Domínguez, así como por la Concejal de Accesibilidad, Noelia Cuenca. Además, Ávila ha sido galardonada con los premios concedidos en materia de accesibilidad por la Junta de Castilla y León, el CERMI, el Premio Reina Sofía y la Fundación Conecta. Una tierra de pasión, con sus guerras en el corazón, soportando años de dolor, aguantando el frío y el calor. Tu belleza es la ilusión del poeta que nunca creció, un reflejo de sinceridad que hay en ti. La noche observa el reclamo de tu piel, mientras que brilla.